este clima se combina con mi tenis, se ven poco encima. De Puerto Rico a Lima, tiro materia prima. Si esto es música de calle, el barrio está en la cima. Oye, mami, baby, con la música de Marte por encima, baby. Con mi tía tengo un gran como que le den una buena rumba que se la busque en la calle, baby. Pero tú no matas fácil con eso en el ritmo, así que aceléralo. Tiene la verde, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, lo. Métele rápido.